a tomar que la salud de la mujer es exclusivamente lo relacionado a lo materno, al embarazo, al parto, al puerperio, o sea, los días posteriores al parto y no mucho más de eso, ¿no? Y tenemos que empezar a verlo desde todos los sectores que te hacía referencia recién, que de alguna manera u otra influyen de manera transversal y la cruzan a la mujer en todos sus aspectos, para poder comprender de manera integral lo que significa la salud de la mujer, que empieza muchísimo antes a la situación materna, como te decía recién. Se empieza con su educación, empieza con la posibilidad de acceder a un servicio de salud de calidad, a una consejería de salud sexual de calidad, en definitiva a que tenga obviamente la posibilidad de conocer los derechos que sí tiene y a ejercerlos. ¿Se tomaría como prioridad trabajar en los grupos de alto riesgo como primer paso, o cuáles son los objetivos primarios? Bueno, justamente siempre uno va a apuntar y va a trabajar sobre los grupos de riesgo, porque son aquellos que realmente más nos necesitan en cuanto a apoyo y a calidad de atención y a la calidad de consultoría desde el punto de vista de salud sexual y todo lo que eso involucra, como te decía recién, pero obviamente está dirigida a toda la mujer de la provincia, a todas las mujeres de la provincia. Justamente, ¿no? En cuanto a la prevención, ¿va a haber algún tipo de política especial por ahí a implementar en los hospitales o centros de salud en donde las mujeres siempre asisten por cualquier consulta? Bueno, la intención es justamente profundizar todas aquellas acciones que se vienen realizando, compartir todos los programas que tienen las distintas áreas del gobierno y de esta manera poder potenciar los resultados en bien de toda la provincia. La palabra de Liliana Díaz Carreño, bueno, en este encuentro que se está desarrollando acá en la capital de la provincia de La Rioja. Bueno, muy bien, gracias Carlos, volvemos contigo ya en minutito, ¿sí? Bueno, y para apuntar, decime. Sergio, ahora que es importante, está cortada la calle San Nicolás de Bari, acá a la altura de Casa de Gobierno y Catedral. Lo acaban de hacer justamente estos vecinos con los que nosotros conversábamos anteriormente, que están reclamando una solución, ¿no?, al saneamiento de tierras, ¿no?, en el loteo San Nicolás, así que está cortada San Nicolás de Bari, así que la gente, todos los conductores y motociclistas, desviarse en Adolfo de Ávila, ¿no?, en San Nicolás de Bari y Adolfo de Ávila, ahí desviarse porque San Nicolás de Bari está cortado. Muy bien, gracias Carlos, hasta luego. Hasta luego. 7 minutos.